Mundofonías. Mundofonías. Dira dira, dira dira, dira dira, dira dira. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa dedicado a bucear por las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Y en este caso hemos abierto con un adelanto. Nos adelantamos en el tiempo, no solo unas semanas, unos meses, sino que nos adelantamos hasta el año que viene. Este disco saldrá publicado a finales de enero en todo el mundo y es la propuesta de Monoswezi. Es decir, Monoswezi, con W y con Z, el grupo que presenta esta curiosa música con un disco llamado The Village, la aldea, que tiene piezas como este Ndinewe, un grupo que aúna a gentes de los países del sur de África, como Zimbabue, Mozambique y otros de procedencia escandinava, es decir, el sur del sur, el norte del norte prácticamente, en esta formación de muy curiosa y original sonoridad, como acabamos de comprobar abriendo estas mundofonías en las que, como siempre, aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con un grupo afincado en Madrid, pero que también tiene influencias del afrobeat, del etio jazz, en fin, pues un sonido muy especial y envolvente el de este grupo Pyramid Blue, y el tema que escuchamos es Cocodrilos Acechando. Thank you. Oíamos a Pyramid Blue, este grupo, con un disco homónimo. Oíamos el tema que abre, Cocodrilos Acechando, este grupo que además pues en el directo van caracterizados así como con ropas morunas y además cada uno de ellos tiene seudónimos que tiran por esos aires. Y seguimos con curiosas sonoridades, también con cierta influencia del afrobeat, por ejemplo, pero hecho desde Brasil. Una grabación muy reciente, inédita y no publicada y desconocida seguramente en España, desde donde hacemos Mundofonías. Y además es una recomendación de nuestro amigo Rodrigo Casapa, músico brasileño nordestino, que también pues, nos ha dado grandes alegrías musicales aquí en Mundofonías, como recordaréis. Se trata del proyecto Metal Metal, que combina música brasileña, muy centrada en ocasiones en las músicas del candomblé, de todos los rituales afrobrasileños, y mezclada con una imaginación sonora bastante notable. Por ejemplo, este tema Logun nos lo va a demostrar, como digo, son desde Brasil, Metal Metal. We'll be right back. Caçador que marca com arom não se perde. Caçador que marca com arom. Caçador que marca o caminho com arom não se perde. Caçador que marca com arom. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Flor, me veja bem, te vi. Hoje só quero sair por aí. Quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Me beija, beija, flor, me veja bem, te vi. Hoje só quero sair por aí. Quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Debaixo deste sol, o céu está no cio. Não posso mais sentir esse arrepio que eu vou atrás. E o povo faz fio, fio, fio, fio. Tô nem aí, tô nem aí. Ai, eu quero é mais. Ai, mas que calor, que fogo, que loucura. Lenha na quentura, pé, fé, fé, esse verão que mora em mim. Me beija, beija, flor, me veja bem, te vi. Hoje só quero. Sai por aí, quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Me beija, beija, flor, me veja bem, te vi. Hoje só quero sair por aí. Quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Thank you. ficou bom, eu refaço o acorde. Tem comecinho lá, negocinho aí, ó. Se ficou bom, eu faço passar de novo. Y después de esa recomendación de Rodrigo Cassapa, hemos oído más música de Brasil, de Seumar. Es un disco recopilatorio de sus 4 previos discos de estudio llamado Dindinha Sons do Brasil. Es un disco que nos llega desde el sello Arc Music. Oíamos el tema Leña na Quentura. Y ya que escuchábamos antes esa música recomendada por Rodrigo Cassapa, la música del proyecto Metal Metal, pues vamos a escuchar a este músico brasileño, precisamente Rodrigo Cassapa. El sonido delicado de las cuerdas nordestinas desde Brasil, Rodrigo Cassapa, y este disco Elefantes na Rua Nova, que fue uno de los favoritos, si recordáis, de Mundofonías del año 2011, y que recordamos con este Cocô Rojão número 3. Y de Brasil nos vamos a Cuba con algo que seguramente reconoceréis al instante. Para Mayarí. cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Pues efectivamente era Chan Chan, este clásico de Compay Segundo que ya cantara hace décadas, hace muchísimo tiempo con el dúo Los Compadres y después en solitario, después lo cogieron en la versión de que se hizo tan famosa de Buenavista Social Club, etcétera, etcétera, lo cantó Elías Ochoa, lo ha cantado, bueno, pues ¿quién no lo ha cantado en alguna ocasión? Pues todo el mundo, efectivamente. Hasta yo, también muchas veces. Efectivamente, así que desde luego un clásico entre los clásicos, este Chan Chan, que aparece de nuevo en una recopilación que se titula Best of Buenavista, una recopilación que recupera algunas piezas grabadas por algunos de los intérpretes que participaron en esa serie tan exitosa de discos del Buenavista Social Club, por ejemplo, Compay Segundo, al que escuchábamos aquí. Y otro de los intérpretes que podemos escuchar en este disco es Raúl Planas, que interpreta A quién no le gusta el son. Lo canto Benny Moré y Miguelito Puni, lo toco al señor Rodríguez y lo toco Chapotín. Yo quiero que alguien me diga a quien no le gusta el son. Yo quiero que alguien me diga a quien no le gusta el son. El que se sienta sonero, que venga y preste atención, cuando se habla del son, hay que quitarse el sombrero. Yo quiero que alguien me diga a quien no le gusta el son. Yo quiero que alguien me diga a quien no le gusta el son. cuando canto un son entero, siempre lo canto sin pena, porque corre por mis venas sangre pura de sonero. Bailar son es lo que quiero, de una manera muy sana, para bailarlo con ganas, para no quedarme atrás y seguir siempre al compás de la música cubana. Yo quiero que alguien me diga a quien no le gusta el son. Yo quiero que alguien me diga a quien no le gusta el son. Para bailar mi son hay que tener corazón. ¿A quién no le gusta el son? Baila mi vida, baila muy bien el son. ¿A quién no le gusta el son? Maracaibo. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Para que se perdine. domande fare che ci per venire. Seguimos en Mundofonías y seguimos presentándoos algunas producciones que nos han llegado cortesía del sello Arc Music en los últimos tiempos. Por ejemplo, de la música cubana hemos pasado ahora a Irlanda y más específicamente a la Irlanda expresada en el idioma gaélico, en el gaélico irlandés, como por ejemplo hacía el grupo Altan, a quien acabamos de escuchar en uno de sus temas clásicos y emblemáticos, este Dullaman, que abre precisamente el recopilatorio Gaelic Ireland. Seguimos con otro tema de este disco que hará las delicias de los amantes de la música celta. Seguimos con el grupo Cran, compuesto por tres miembros que interpretan la William Pipe, flauta, y uno de ellos canta y toca el buzuki. Son Cran. Good a man, good a man, good a man, good a man, Nicholas boy, you're a good a man, good a man, good a man, Judy McCann, the one, a good a man, good a man, good a man, good a man, Nicholas boy, you're a good a man, good a man, good a man, Judy McCann, the one, a goody man, goody man, goody man, goody man, goody man, who's the side of honor, goody man, goody man, goody man, goody she put in some clown, a goody man, goody man, goody man, goody man, who's the side of honor, goody man, goody man, goody man, goody she put in some clown. Thank you. Oímos la Uilleam Pipe, la gaita irlandesa que tocaba Ronan Brown, junto con sus compañeros del grupo Cran, con Desi Wilkinson, que toca la flauta, y con Sin Corcoran, que toca el buzuki y también canta en este grupo Cran. Y nos vamos a despedir con otra pieza contenida en este recopilatorio Gaelic Ireland, Irlanda gaélica, con la voz de Eilis Kennedy. Con esto os decimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en la web mundofonías.com, que nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Twitter, en Facebook y a través de todas las emisoras que nos retransmiten en los diversos rincones del globo. Así que hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Nadna lachen so gut, nadna lachen so gut, das gehört mir, mach ich gut.